Las 10 y 39 de la mañana, estamos aquí en Radio Kermés. Vamos a saludar al ministro de Obras Públicas de la provincia de La Pampa, Julio Rojo. ¿Estás por ahí, Julio? Buen día, Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Muy buen día, Mauro. Muy bien. ¿Y vos? Bueno, muy bien. Bueno, no sé si tan bien como para decir que estamos bien, aunque es una formalidad, porque tenemos entendido que Nación dio de baja el plan Argentina ACE. ¿Eso está confirmado, Julio? En realidad está propuesto a través de un modelo de acuerdo. Ajá. Modelo de acuerdo entre provincia y nación con respecto a todas las obras que tienen financiamiento del Estado Nacional. Entre esas están las obras que tenemos dentro del área de NOSA, las obras de saneamiento, las obras viales, tenemos las obras también de desarrollo social y demás, y entre esos también por ejemplo también los CDI, ¿no? Exactamente, claro. A eso me refería con respecto a desarrollo social, concretamente es el tema de los centros de desarrollo social, que es el área esta concretamente que también está incorporado dentro de ese modelo de acuerdo que nos han enviado a la provincia, y donde, bueno, la propuesta concreta es la de realizar en forma conjunta, o no conjunta, sino dividir todas las obras que se están en ejecución en parte que se haga cargo la nación y hay parte que se haga cargo la provincia. Esto es... Julio, vos corregime si estoy mal, decime. Pero es una situación parecida a lo que pasó con los famosos 3.000 jardines que anunció Macri, que no hizo, o la gran mayoría no los hizo, y después tiró el financiamiento de Nación a las provincias para que lo terminen. Sí, exactamente. Bueno, una cosa similar, tiene otros condimentos. Esto, como te digo, son obras de distintas especialidades, distintas áreas, distintas temáticas, pero en realidad es así, o sea, con la nación la provincia viene o venía ejecutando obras, como te digo, en las distintas áreas, como vialidad, como vuelvo a repetirte, el tema de obras de saneamiento, como obras de comunitarias, como los de desarrollo infantil. Y lo que sucede es que, bueno, se comenzó con el financiamiento porque tenemos convenios específicos de cada una de estas obras. En la provincia de La Pampa nosotros teníamos por convenio 59 obras que están en ejecución. A partir de diciembre, que hay un cambio de gobierno nacional, el financiamiento dejó de realizarse por parte de Nación, con lo cual la provincia nos encontramos que dentro de todas esas 59 obras, como bien te decía, empezamos a tener inconvenientes en cuanto a poder dar respuesta a las empresas en la ejecución dentro de los plazos y las condiciones que se estaban establecidas. A partir de ahí, bueno, surge la necesidad de reclamar permanentemente. La provincia a la fecha no ha dejado de reclamar a la nación que cumplan con un acuerdo ya realizado oportunamente en cada una de las obras para que se pueda completar el financiamiento. Y en ese abanico tenemos obras que están a porcentajes muy avanzados de ejecución y hay otras que están recién en inicio y otras que están mediando los plazos de ejecución, con lo cual es una situación complicada. Vos decías recién la comparación con los jardines. Sí, en este caso, de la cantidad de obras, como yo te decía, la provincia tendría que hacerse cargo de más de 40 obras, y la nación se haría cargo de algunas obras, entre las cuales hay tres obras que no teníamos ningún tipo de participación. ¿Cuáles serían esas obras, esas tres obras? La más importante de esas obras es la del acueducto, de la segunda etapa. Sí. En esa la provincia sí tiene como responsabilidad la inspección, eso se acordó oportunamente y está vigente. La nación es vigente el acuerdo y la participación de la provincia, pero como participe en la parte de control, control y la ejecución de la obra. En cuanto a lo que es el comitente, quién es el que contrató, quién es el que financia, es el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos. Bueno, esa obra sí está propuesta dentro de estas cuatro que te digo que propone ejecutar, el acueducto, que es la que más nos interesa, sí. De la cual también nosotros hemos tenido algunas reuniones concretamente en la Secretaría de Obras Públicas para manifestar la necesidad de continuar con esta obra. Pero bueno, nuestra participación, como digo, es a través de la inspección. Quien tiene todas las facultades, la potestad de seguir o no con la construcción es quien ejerce la acción de comitente, quien ejerce las facultades de quien contrató. Uh-huh. Ellos están dispuestos, por lo menos verbalmente. En ese modelito de convenio también incorporan a esa obra dentro de las cuatro que se harían cargo. Para nosotros la más importante. Las otras tres obras que tienen también, que nos envían en este modelo de convenio, son obras que son viales. Por ejemplo, la ruta 151, que es la que está en construcción, sí, entre Santa Isabel y 25 de Mayo, una obra que nosotros no tenemos ningún tipo de participación. Después tienen la construcción de, o la rehabilitación y mantenimiento de la ruta 188, nacional, totalmente, sí, que está principalmente entre la ruta 35 y la ruta 33, la que va a Trenquelauquen, y la 35 que viene para Licó. Bueno, ese tramo tiene también un convenio, tiene un contrato, pero que nosotros no hemos intervenido. Y la tercera obra, que también nos proponen ellos hacerse cargo, es otra obra que también la contrataron ellos, que son las cloacas de Catriló. En la cloaca de Catriló, en la obra de la construcción del sistema de desagües cloacales, también lo contrató la Nación, hizo el proceso licitatorio y empezó con la ejecución. Esa obra también está parada, pero bueno, ellos están proponiendo intervenir en esas obras y la provincia, a su vez, se tiene que hacer cargo del resto de las obras. O sea, para poner en claro, Julio, ¿se harían cargo en su totalidad de estas obras que vos estás explicando y la provincia se tiene que hacer cargo de las demás? ¿O hay alguna participación provincial en esas obras importantes como acueducto, la de Catriló o la de la ruta 188? ¿Ahí se haría cargo la Nación completamente? Completamente, sí, la Nación, porque aparte nosotros, por ejemplo, en el tema de las rutas no hemos intervenido, y en el tema de la obra de Catriló, nosotros que sí hemos acompañado en la necesidad, acompañaba oportunamente en pedirla y estar dando la conformidad de que se haga una obra de cloaca, pero no tuvimos participación en ninguna de las instancias ni previas ni de ejecución. Entonces, este convenio sería que la provincia de La Pampa acepta que la Nación se haga cargo de esas cuatro obras, las demás se hace la provincia, y una vez que dan el ok, ahí comienza a hacerse cargo la Nación. ¿Sería ese el caminito? El tema de hacerse cargo de la provincia son obras que tenemos nosotros contratos con ellos. O sea, yo quiero diferenciarla. Esta que tiene Nación, sí, salvo el acueducto, donde nosotros sí tenemos intervención como inspección de obra, y ahí sí que tenemos una pata en ese no en el contrato de la empresa, sino en el contrato institucional de la Nación. Nosotros hacemos la inspección, totalmente es la Nación. O sea, nosotros no podemos tener injerencia en cuándo lo van a resolver continuar, cómo la van a continuar y si es que la continúan a cualquiera, claro, de las cuatro obras. Sí tenemos y hacemos mucho hincapié en el acueducto. Es una obra de suma importancia para la provincia. En esa sí estamos acompañando desde nuestro aporte, que es realmente comprometernos a seguir haciendo el control de la obra, pero no tenemos injerencia en la parte del financiamiento, ni en la parte de las condiciones que tenga el contrato firmado entre la empresa, que es una UTE, la empresa que tiene el acueducto, bueno, y nosotros como parte, como digo, de inspección. no teníamos otro tipo de compromiso. Bien. Pero sí, se tiene que reactivar la obra pública urgente en La Pampa, digo, para que no siga habiendo despidos o desocupación. Eso es algo que se necesita. Pero escuchándote a vos y sobre todo pensando en las negociaciones con Nación, que no debe ser nada fácil negociar con un gobierno que no le interesa al Estado, que cree que el Estado es un problema o que es una organización criminal, debe ser difícil ponerse de acuerdo, sobre todo para hacerles entender que detrás de una obra hay personas que están trabajando y que esas personas tienen que mantener a su familia en base a un trabajo. La Nación lo entiende de esa manera, como creo que lo entiende también la provincia de La Pampa. Ayer lo escuchaba el gobernador hablando en un medio nacional, hablando justamente de esto. Si no se reactiva la obra pública, es imposible que se mejoren los números de la desocupación o de la ocupación en la provincia. ¿Lo entiende de esa manera, que atrás hay personas de carne y hueso que necesitan trabajar la Nación, o miran números nada más? Yo te voy a dar primero la respuesta de la provincia. Dale. Desde diciembre, cuando tenemos este inconveniente, hoy estamos transitando ya el mes 6, que no hacen transferencia alguna, no nos han hecho transferencia alguna dentro de las 59 horas que tenemos nosotros en ejecución. La provincia sí, desde un principio buscó y busca, y se ha adecuado, se ha dictado una ley que la aprobó la Cámara, donde nos da, dentro de la declaración de emergencia, la posibilidad de que podamos nosotros interceder dentro de esos contratos en los cuales sí tenemos injerencia. Estas cuatro que yo te dije, separalas. El resto son contratos que tiene la provincia, ahí está como comitente, y la Nación tiene como financista, ¿no? Pero los contratos los tenemos con empresas locales, en su gran mayoría, y algunas que son foráneas en el caso de Vialidad, pero son empresas locales que trabajan y se desarrollan y aportan a la provincia. Los empleados que son de la provincia. La provincia lo que ha pretendido y sigue insistiendo, y en esto el gobernador lo manifiesta permanentemente, tenemos que darle continuidad a estos trabajos. Bien decís vos, no son solamente números, ni códigos, ni valores de una pantalla. Acá hay gente de carne y hueso que vive del trabajo que, en este caso, el Estado al cual tiene la posibilidad de prestarle atención, de tener en cuenta la cosa social, de mantener la actividad. La provincia está haciendo un esfuerzo, les voy a decir, muy grande en cuanto a poder continuar con el flujo de trabajo que tenía antes del cambio de gobierno. Se está manteniendo, no es fácil, pero lo primero que el gobernador dijo, acá el trabajo no puede dejarse de lado, al contrario, hay que atender al ciudadano que trabaja en la obra, y por supuesto que no es solamente el trabajo en forma directa de quienes están involucrados en una obra, todo lo que significa la tercerización, lo que mueve como efecto dominó lo que es la actividad de la obra pública. La provincia sí tiene la ley y está aplicando todos sus recursos. Vuelvo a repetir, ante la ausencia del Estado Nacional en cuanto al financiamiento, la provincia está en algunos casos haciendo una adecuación de las curvas de inversión, ralentizando las obras, pero como prioridad no dejar a la gente en la calle. Julio, la ¿cuándo? No, de la misma manera. No, claramente. No. ¿Cuándo se reactivan los Procrear? Bueno, ese es un tema, está en el área de hábitat, también se está haciendo las tratativas con ellos para poder ver la posibilidad de retomar, por supuesto. El tema de vivienda, que es un tema muy sensible, bueno, tenemos esas complicaciones, no solamente Procrear, también están algunas obras de Promeva, en Hacha, acá en Santa Rosa, y por supuesto las viviendas que tienen financiamiento de Nación, que son muchas. El Procrear, bueno, buscándole alternativas, buscando soluciones. Estamos en esa instancia, que no es fácil. No es fácil tratar con un gobierno que evidentemente prioriza otros aspectos muy diferentes a los que tiene La Pampa, pero se está trabajando también para en pos de poder dar respuesta a todo esto. Pero Nación contestó la autorización que pide la provincia para hacerse cargo de esas obras en la provincia de La Pampa, ¿o todavía no? La provincia ya ha dado el sí a las obras de hacerse cargo. De hecho, se está haciendo cargo sin haber llegado a un acuerdo con Nación. Con Nación. Por cuenta propia, sí, con una ley, con un decreto, se está haciendo cargo dentro de sus posibilidades. Lo que tampoco la provincia va a dejar de reclamar es la deuda que tenemos acumulada. Porque una cosa es si se hace cargo, pero nosotros tenemos ya desde diciembre a la fecha aportes de provincia que le correspondían a la Nación por cada convenio particular. Cada convenio de las obras que están en ejecución tenían como componente que la Nación daba el financiamiento, la provincia se hacía cargo de la ejecución de la obra. Hoy la Nación tiene que respondernos a lo que pedimos formalmente. También reconozcanos la deuda que se ha generado. Y nosotros a partir de ahora veremos cómo nos hacemos cargo. La provincia está decidida a hacerse cargo de las obras, pero tampoco quiere de olvidarse de la deuda que ha generado esta falta de presencia nacional. Sí, estamos de acuerdo. Convenio no ha firmado, pero porque la Nación se resiste un poco a reconocernos la deuda que tiene. Así que vuelvo a repetirte, las obras siguen, las obras están en marcha. Ustedes pueden recorrer la provincia y van a ver que no se ha abandonado ninguna obra. Podemos tener un avance más lento, pero no te abandono. Eso, como prioridad, el gobierno del gobernador Cilioto ha tomado como premisa: las obras hay que seguirlas. Y las vamos a seguir. Bien. Julio, pasó los otros días una situación lamentable en la zona del megaestadio, donde se prendió fuego, alguien prendió pastizales y se quemaron algunas chapas viejas o parte de un techo que había ahí. Se generó todo una humadera imposible de no ver. Les quería preguntar, desde el gobierno provincial, qué información tienen o qué pueden dar sobre eso, si es que se perjudicó algo de adentro y si esa obra en algún momento se va a terminar. Bueno, voy por partes. El tema de ese incendio, bueno, ha sido, no sabemos si casual o causal, por alguien que realmente vio a esa chapa. No, eso está en manos de otro área, o sea, de ver cuál ha sido el origen. En cuanto al deterioro propio de las chapas que ya estaban en desuso, esas chapas no estaban, eran las chapas originales del megaestadio, y estaban ya separadas, es más, un grupito de chapas que se quemaron, pero no ha perjudicado en absoluto todo lo que corresponde a la estructura del estadio. Bien. Ni mucho menos ha afectado otra cosa que no sean las propias estas chapas, que también una picadera que se hayan perdido. Pero eso, por un lado no afecta en absoluto. El estadio, todos queremos terminar el estadio. Y aporto algo más. Aprovecho la oportunidad que vos me das. En fines de noviembre se tenía y se tiene un acuerdo que no se pudo concretar, que el gobierno nacional anterior nos iba a financiar también la terminación del estadio. A esto quiero decirte que tenemos el proyecto desarrollado y adecuado a las necesidades actuales de lo que es un edificio de estas características. De hecho, ese acuerdo que no se alcanzó por una cuestión de elecciones que tuvimos, dio a la provincia la posibilidad de tener incorporado dentro del presupuesto de 2024 una partida presupuestaria que venía con financiamiento de Nación, con este preacuerdo, para poder terminarlo. O sea, la intención es terminarlo, por supuesto, y creo que es el deseo de todos, es el deseo y la necesidad. Sabemos, o sea, puedo decirte, nosotros en el presupuesto teníamos 7.000 millones afectados. Uh-huh. Toda esta situación ha hecho de que se tenga que hacer una reingeniería de todos los recursos. Hoy, pensar en que se puede afectar parte de este dinero al estadio, creo que no es el momento. Hay otras prioridades, hay otras necesidades, pero no está descartado de que esa obra se debe terminar. Y espero para el bien de toda la comunidad, se debe terminar. Así que, bueno, decirte que el estadio siempre está vigente, y bueno, sabemos de los problemas que se generaron, pero hoy es un edificio que, bueno, espera que en algún momento esté concluido. Bien, bueno, Julio, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, por favor. Te estamos escuchando. No, agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan de poder, manifestar y contarles un poco cuál es la situación. Creo que todos sentimos de alguna manera cuáles son las consecuencias de todas estas nuevas medidas que se tomaron, pero no tenemos la expectativa, la esperanza y la voluntad para seguir hacia adelante. Bien, gracias, Julio. Nuevamente a ustedes, que tengan un lindo día. Adiós. Igualmente. Julio Rojo es el ministro de Obras Públicas de la provincia de La Pampa, hablando de este nuevo convenio que mandó Nación para que la provincia se haga cargo de la gran mayoría de las 59 obras que tenía la Nación en La Pampa y hacerse cargo la Nación de solamente 4 obras. Es un convenio que en algún momento se va a llegar a un acuerdo y todavía no hay fecha de la posibilidad de retome de las obras del Procrear, un lugar que quedó en los barrios del sureste, en Toay y en Pico, abandonados por el gobierno nacional. También, entre otras cosas, dijo que no es prioridad por ahora el megaestadio, aunque todos lo quieren terminar.